escalera con las nubes, abre una ventana ya en el cielo para subir cada mañana y saludarte. Haz un arco iris con tu nombre, canta una canción usando el viento para escuchar a tu corazón y enamorarme otra vez. Porque si te siento junto a mí, es más fácil caminar si estoy aquí, cerca de ti. Hazme danzar como el árbol cuando se asoma por mi ventana. Hazme brillar como el lago cuando los rayos del sol lo abrazan. Hazme reír como un niño cuando en sus sueños en ti descansa. Con las nubes, abre una ventana ya en el cielo para subir cada mañana y saludarte. Haz un arco iris con tu nombre, canta una canción usando el viento para escuchar a tu corazón y enamorarme otra vez. Porque si te siento junto a mí, es más fácil caminar si estoy aquí, cerca de ti. Hazme danzar como el árbol cuando se asoma por mi ventana. Hazme brillar como el lago cuando los rayos del sol lo abrazan. Hazme reír como un niño cuando en sus sueños